50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 21 de agosto. Denuncian penalmente por abuso sexual al cura Raúl Sidas. Se trata del sacerdote que estuvo a cargo del Colegio San Vicente de Paul en el barrio Hipódromo de La Plata desde 2002 hasta principios de este año, cuando fue trasladado a Puerto Iguazú. A partir de una primera denuncia publicada en los medios, en las últimas semanas comenzaron a registrarse más denuncias sobre el párroco. Los hechos transcurrieron entre 2004 y 2007 en la institución ubicada en Diagonal 80, esquina 115 en nuestra ciudad. La causa ingresó al Juzgado de Garantías número 2 de La Plata, a cargo del doctor Eduardo Luis Silva Pelosi, y el fiscal interveniente es Álvaro Garganta, de la UFI número 11. Realizan un pedido solidario para el comedor Un Pedacito de Pan. La organización RUDAT tiene por objetivo promover la inclusión social y la restitución de derechos a niños y niñas, adolescentes y jóvenes de Villalida. Quienes deseen colaborar con la organización pueden hacerlo a través de la página www.rudat.org.ar o comunicándose a través de las redes sociales. Escuchamos a Silva Pelosi, integrante de la organización, en diálogo con FM Raíces. Toda esta campaña de colaboración, hay gente que nos ha manifestado que quiere sumarse de esa manera. Y a nosotros lo entendemos no solamente como una colaboración desde lo económico, sino como un apoyo fundamental de la comunidad, ¿no? Que quizás hay gente que considera que este trabajo es sumamente necesario y no puede hacerlo porque, bueno, hace otras cosas, tiene otros trabajos. Esto es un trabajo fundamental. Nosotros siempre sostenemos que este tipo de trabajos, y como cualquier trabajo en el mundo que vivimos, un mundo capitalista, necesita una remuneración. Y por eso no concebimos este trabajo como un trabajo de voluntariado o un trabajo no reconocido monetariamente. Un servicio que informa más cerca. Energas pide que se revisen las tarifas de Camusi. El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, le pidió al Gobierno Nacional que elimine los aumentos aplicados por las empresas que habían sido otorgados a través de la revisión tarifaria integral de 2016. El organismo sostuvo que las subas no tenían fundamento. En este sentido, denunció a las autoridades a cargo del entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación, entre ellos el exministro Juan José Aranguren. Bernal sostuvo que los pasos a seguir luego de finalizada la revisión serán pasar a una tarifa de transición y a un nuevo cuadro tarifario para el año próximo, regulados en el marco de la Ley de Gas 24.076. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.